arañas de Marte. Muy buenas seres arácnidos, aquí estamos y os vamos a echar un programa que creemos que os va a encantar. Va a ir la cosa de nombres como Nicky Hopkins, como British Invasion. Bueno, y va de nombres como Kings, Beatles y The Rolling Stones. Vamos, son nombres míticos donde los haya, ¿eh? Así es, vamos rápidamente a contaros la historia que se nos ha ocurrido para este programa. Vamos allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues nada, ahí lo veníamos contando y os vamos a dar unas pinceladas, pero ¿podríamos hablar un poquito de Nicky Hopkins a lo mejor? Pues Nicky Hopkins es un músico, bueno, que falleció yo hace veintitantos años, en el 94, un teclista de sesión no tan celebrado como debería, y que nos ha servido para ligar, para tejer la tela de araña de este programa, porque se cumplen, estamos aquí a principios de diciembre, se cumplen 50 años del lanzamiento de tres discos absolutamente fundamentales para comprender la historia del rock. Sí, señor, del White Album, o el disco blanco de los Beatles, del Vegas Banquet de los Rolling Stones y del Village Green Preservation Society de los Kings. Ni más ni menos. Y resulta que el gran Nicky Hopkins tocó en los tres. Así es, Nicky Hopkins era un chaval del sur de Londres que desde, bueno, pues desde joven desarrolló una enfermedad, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta al intestino, que le, digamos que evitó que pudiera realizar una carrera como músico, digamos, dentro de un grupo, como solista, teniendo que dedicarse a sobre todo a hacer sesiones de grabación para otros grupos, porque eso le permitía descansar. Sí, porque el pobre Nicky había sufrido un montón de operaciones y estaba bastante mal. Por ejemplo, girar por ahí con los grupos pues tampoco podía hacerlo, pues porque era una cosa muy complicada. Y todo esto además se enmarca dentro de lo que se llamó la British Invasion, o aquella invasión de que empezó a partir del año 63, sobre todo con el I Want to Hold Your Hand de los Beatles, y después con los conciertos de los Beatles del 64 y demás, que abrió paso a que un montón de bandas británicas, como los Animals, como los Who, como los propios Rolling o los Kings, pues se abrieran paso en Estados Unidos, hasta el punto de que desplazaron en aquellos momentos a un montón de bandas y de grupos de los propios Estados Unidos, o sea. Uh-huh, así es. Pero bueno, Iñaki, vamos a paladear alguna de las músicas de estos discos. Si te parece, nos retrotraemos unos meses antes de la publicación, uh-huh, a finales de año del 68 de estos discos, y vamos con el single que sacaron los Rolling Stones en el año 68, que pudo formar parte de Vegas Banquet, pero que decidieron sacarlo antes porque ya sabes que en aquella época los singles y los LPs iban, cada uno tenía su vida propia. Uh-huh. Ahora como no hay ni LPs ni singles casi, bueno, singles hay muchos, pero de otra manera. Eso es, el tema al que te refieres es Jumping Jack Flash, que lo hicieron en un concierto organizado por la revista New Musical Express. O sea que vamos a escucharlo. We'll be right back. pues como decíamos, 22 de noviembre de 1968, dos de los buques insignia de la British Invasion, The Beatles y The Kings, sacan dos de sus más celebrados y más importantes discos. Uh-huh. Con suerte dispar, en todo caso, en aquel momento. La verdad es que los Kings tenían un problema un poquito gordo, y es que desde el año 65 y hasta el 69 no pudieron actuar en Estados Unidos. Estaban vetados, pues porque se les consideraba un tanto subversivos, desordenados, no sé. Tuvieron una serie de problemas y la verdad es que estuvieron años sin poder actuar. Y el problema es que cuando pudieron empezar a actuar, que fue a partir del 69 al 70, coincidió sobre todo con que la British Invasion ya, digamos que es una ola que había pasado, ¿no? Que empezó a ser superada por todo el sonido californiano, con los Grateful Dead y toda aquella peña que esa especie de contraataque que hicieron los Yankees, ¿no? Sí, les chafaron la British Invasion a los buenos de los Kings, que se los prometían muy felices con aquellos primeros singles que lo habían petado en un lado y otro del océano. En todo caso, eso no arredró a las tropas de los hermanos Davis, y fueron sacando uno tras otro absolutas obras maestras de pop inglés. Y precisamente el Village Green Preservation Society es un disco casi conceptual dedicado a loar, digamos, y a lamentar el paso de las grandes tradiciones y de las grandes, incluso productos de la vida británica. Estoy pensando que ya que habíamos puesto Jumping Jack Flash como el sencillo del Vegas Banquet, donde tocaba Nicky Hopkins, podíamos hacer lo mismo, ¿no?, con el de los Kings y poner Days. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Night is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. A single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. Sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Y que podemos decir del noveno álbum de estudio de los Beatles es que los que fueron la, ¿no?, la punta de lanza de la British Invasion, sin duda, la que punta fue de lanza el, de todo, el fue. De todos, efectivamente, que fue el White Album, el álbum blanco, ¿no? Un álbum completamente diferente al anterior, el Sgt. Pepper's, que era todo una portada rococó y unas historias complejas, y aquí se fueron un poquito al rollo más minimalista, incluso en la portada, ¿no? Con esa portada blanca ya está. Sí, es que el disco blanco de Beatles es una respuesta al disco anterior y también es una, digamos, muestra los efectos de las diferentes drogas en la producción musical. Si el Sgt. Pues sí. Pepper's era un disco de LSD, un disco pues más psicodélico, el disco blanco se supone que es un disco o sin drogas. Bueno, sin drogas, fumando María, que eso es menos que un ducado. Eso te iba a decir, sería, pues eso, con la marihuana se conformaron, ¿no? No, que también marca un poco los inicios, bueno, pues de la relación de John Lennon con Yoko Ono y los inicios de la relación de John Lennon y Yoko Ono con la heroína, que tendrá importantes efectos en la música del disco, como veremos más adelante. ¿Tú sabes que el disco blanco iba a tener título? Que se iba a llamar A Doll's House, pero que justo coincidió con el disco de Family, el famoso disco de Family que sacaron, que es Music in a Doll's House, y al final decidieron arrinconar el nombre para... Fíjate lo bien que les vino a los Beatles esa coincidencia, porque anda que no mola que el disco se llame The Beatles y que encima al bueno de Richard Hamilton, al artista que diseñó la portada, se le ocurriera esa genialidad. Y además Music in a Doll's House de Family es un discazo, con lo cual todos salimos ganando. Oye, ¿qué te parece si vamos a... No me digas. No me digas. La misma idea que hemos hecho, claro. Sí, sí, seguimos con Nicky Hopkins, en este caso tocando para los Beatles, en una uh-huh. cara B, en una de las más grandes caras B de que un single haya tenido. Bueno, y podríamos decir que también una cara A brutal, porque claro, la cara es Hey Jude, que se grabó también a la vez que las sesiones del álbum blanco, y Revolution, que es la versión, digamos, más acelerada de Revolution One, que aparece en el álbum blanco, que es a la que estamos haciendo referencia y que, bueno, yo creo que es, bueno, está guay. Vamos a escucharla. On a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right. down. It's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Alright. Alright. Alright. Pues si quieres, vamos por orden, como hemos empezado con los Rolling, continuamos con los Rolling. Los Rolling, vale, que venían, sí. Los Rolling que venían de darse un batacazo el año anterior intentando seguir la senda de los Beatles con el rollo psicodélico del Sgt. Pepper's, ellos sacaron su Satanic Majesty's Request, fue bastante desastroso. Entonces decidieron volver a lo básico. Uh-huh. Y se cascaron un disco de blues, de blues rock, de country, bastante espectacular, con dos cancioncitas al inicio de cada cara, que bueno, que son absolutos clásicos de los Rolling y de la música rock. Ya te digo. Por cierto, ya que hablabas del disco anterior, otros problemas que habían tenido era el tema de la producción, ¿no? Ellos la habían producido solitos y no habían quedado muy contentos. Aquí contrataron a Jimmy Miller. Y Jimmy Miller justo les produjo este y los tres siguientes discos, que fueron el Sticky Fingers, el Let It Bleed y el Exile on Main Street. Y bueno, pues la verdad es que no sé si por casualidad o no, son sus cuatro mejores discos, o sea. Eso es, lo que es considerada la época dorada de los Rolling. Vamos a quedarnos con una de esas dos cancioncitas que pusieron al inicio de cada una de las dos caras, en este caso la cara B. El mítico Street Fighting Man, una canción quizás la más política que nunca grabaran los Rolling contra la guerra de Vietnam. Oh, Bueno, y ahora que lo hemos escuchado, bueno, sabes que, bueno, lo has comentado tú, ¿no? Que la consideraban tan subversiva que la prohibieron en un montón de radios. O sea que, ¿sabes que Richards usó una grabadora de casete que le sirvió para sobrecargar el sonido de la guitarra acústica y el amigo Watts amplificó el sonido a partir de una batería de juguete. Y luego no sé qué leches hicieron también poniendo una botella de vidrio, una botella de cristal, vamos, de vidrio, en un bafle, que también hacía un sonido especial. En fin, unas movidas que se montaron ahí con esta canción. Anda que no se lo pasaban bien en aquella época. Ya te digo que sí, ya te digo que sí. Bueno, nos tocan los Kinks. Sí, señor, hombre, yo ahí propongo un poquito la que da título al disco, ¿no? De Billy Scream Preservation Society. Ese rollo bucólico pastoril de esa Inglaterra que ya casi no quedaba, digamos, y bueno, me imagino que ahora queda menos todavía. O sea que, bueno, para lo bueno y para lo malo, también, porque bueno, este era un rollo muy bucólico y tal, pero un poquito así, del rollo British este, que a veces es un poquillo complicado. Preservation Society. God save the little duck, Bonneville and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who were loving them. God save Fu Manchu, the Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, antique tables and millions. Loving the old ways, from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Bonneville and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam. Ay, qué tiempos, Iñaki, aquellos, ay, de la campiña británica. Ya te digo, ¿y qué me dices de 1968, donde nos faltaban 2 años para nacer todavía? Nosotros no teníamos ni idea de que estuviera pasando todo esto en aquel momento, en fin. Vamos a poner otra canción, bueno, una canción del álbum blanco. Vamos a, por ejemplo, podríamos empezar porque podríamos poner una de cada uno de los Beatles. Muy bien. Porque, bueno, de hecho, además tiene sentido, porque este disco fue un disco absolutamente de egos, donde cada uno hacía lo que le daba la gana, donde cada uno usó el estudio a su bola, porque McCartney y Lennon ya empezaban a criticarse el uno al otro, y bueno, en fin. Ya dejaron de trabajar en equipo, ya no se... Sé... vigilaban, sino que no se ayudaban, digamos, en la finalización de las canciones. De hecho, Harrison y Starr estaban hasta hartos, que Starr llegó hasta irse y todo durante la grabación. Ringo, o sea, se fue 2 semanas de vacaciones y cuando volvió su querido amigo George le había llenado su set de batería de flores. Fíjate. Vamos a poner una de Harrison, si te parece, una hiper conocida, que una que pasaba por ahí, que es la ni más ni menos que sí. While My Guitar Gently Sweeps, que bueno, pues ahí toca la guitarrita Eric Clapton, ni más ni menos, y ahí está la guitarra Lucy, la que le regaló a Harrison. Sí, señor, ahí tenemos a Eric Clapton whipeando como él solo sabe. Love there that's sleeping. Y mientras tanto, los Rolling Stones, que volvemos, volvemos a ellos, que se habían hecho hiper famosos a partir de Satisfaction allí en 1965, dentro de la primera ola aquella de la British Invasion, pues ahí estaba el bueno de Mick Jagger haciendo de las suyas, ¿no? Dice que el disco se basó mucho en todas las lecturas filosóficas que estaba teniendo en aquella época y tal, no sé. Y luego la portada también tuvo su historia, porque es esa especie de, bueno, esa especie no, es esa foto de retrete con grafitis donde salen cosas como el sueño de Bob Dylan y hay una flecha que señala la manija de la cisterna y cosas así. ¿Tú sabes dónde está sacada esa foto? No tengo ni idea. Pues está sacada en el váter, obviamente, de un concesionario de coches Porsche en Los Ángeles. Claro, madre, que estos consistientes no andaban. Entonces, no sé cómo acabar. Bueno, la foto la hizo un fotógrafo profesional, claro. Y bueno, fue vetada por la compañía de discos y durante muchos años se utilizó una portada bastante más triste. Bueno, era una portada que era un poco al estilo del White Album, de hecho, de los Beatles. Es, porque sí. Y además es que les acusaron como de copiar precisamente el rollo ese de los Beatles, de hacer una, ¿no?, una portada absolutamente ahí. Que es verdad que era un poco difícil, mínima, teniendo en cuenta que hubo 12 días de diferencia o 15 entre un disco y otro, pero sí, sí. Son dos portadas muy similares. Vamos a poner, ¿qué puedo poner de ahí? Venga, Factory Girl, ¿te parece? Pues mira, sí, porque Factory Girl es una canción que representa mucho más el espíritu del disco, que es un disco lleno de blues, de raíces, de country, de canciones que casi parecen arrancadas de no sé, de una taberna irlandesa o de los Apalaches. Sí, porque ahí están también The Earth, Doctor, Stray Cat Blues, o sea, un montón de ellas que van en esa línea. Salt of the Earth. Preciosa. Pero nos quedamos con esta chica de la fábrica, una mujer que de armas tomar. Mira, hay una cosa, porque a veces, no porque te preguntas, en fin, uno se puede preguntar, aunque esto está ya hiperestudiado, ¿no?, obviamente, que cómo fue posible, ¿no?, que los americanos que habían tenido, bueno, que en ese momento tenían por ahí circulando, aunque con diferentes problemillas, pues a Jerry Lee Lewis, a Elvis Presley, o a, yo que sé, a Chuck Berry, a otros, ¿no?, se dejaran, entre comillas, comer la tostada. Y en cierta manera, claro, lo que hicieron los británicos fue coger la tradición americana, pero hacer canciones como más pegadizas, más poperas, más sencillas, más más directas, joder, fue como un, no sé, fue como un descubrir algo, ¿no? Para sí, de alguna manera adulteraron un poco más la esas raíces de blues, de donde venía el rock and roll, consiguiendo crear pues algo tan increíble como es el rock. Se puede ver muy bien lo que acabas de decir, ¿no? Esa subversión de en un tema como Last on the Steam Powered Trains, que está inspirada en Smokestack Lightning de Howling Wolf. O sea, fíjate si no cogieron algo, ¿no? Sí, sí. Super ahí de la tradición americana. Y lo reconvierten en un blues con un tema absolutamente británico, un canto a las antiguas locomotoras de vapor. Nuestro querido álbum blanco, volvemos a él. Os podemos poner ahora, por ejemplo, vamos a con algo de Lennon, ¿no? Si te parece, que Lennon estaba ahí en un momento ahí, que si con Yoko Ono, que si tal. Sí, estaban ahí con Yoko Ono, pero bueno, ahora estaban en Rishikesh, en el retiro de meditación trascendental del Maharishi Mahesh Yogi, que era, yo creo que era Harrison, George, el que les había liado sobre todo al resto. Coincidieron allí pues con gente, con celebrities de todo el pelaje. Estaba Mike Love de los Beach Boys, estaba Donovan, el mítico Donovan, de bueno, pues también del pop inglés, y estaba Mia Farrow, la actriz americana. Y mejor también canta en la ducha. Oye, igual también cantaba. Y bueno, la buena de Mia Farrow había ido con su hermana. Prudence, que se tomó tan en serio el tema de la meditación que llevaba pues 15 días sin salir de su cuarto porque ella lo que quería era llegar, como decía John Lennon, parece que quiere llegar antes que los demás a Dios. Y entonces John Lennon pues le hizo una canción de venga Prudence, querida, sal un poco, vámonos de marcha. Sobre todo porque yo creo que ellos, a ver, sí, que muy bien lo de la meditación y tal, pero yo creo que, a ver, quiero decir, compusieron ahí 40 temas y estuvieron jijijijajaja. También. Dear Prudence. Y yo te propongo casi que nos quedemos en el disco blanco, porque, mira, estaba pensando... Dios mío, te estás saltando el orden. Ah, sí, no, me estoy saltando el orden. Que estoy pensando que las canciones de McCartney ahí también tienen su gracia. Estaba pensando en Why Don't We Do It in the Road. ¿Tú sabes qué inspiró el Why Don't We Do It on the Road? Sí, sí, sí. Porque vio, en la carretera. McCartney vio a unos monos montándoselo ahí en medio, entonces pensó, ah, mira, los monos no tienen vergüenza, los humanos sí, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos en la carretera? Tú sabes que ahí hubo bronquilla en esa canción. Fue una especie de vendetta de McCartney contra Lennon. Porque sí. Como Lennon no la había... La había excluido de Revolution 9, pues él la excluyó de esta canción. Bueno, así estuvieron todo. Así andaban, todo el disco, o sea. Pero bueno, pero no vamos a poner ninguna de esas dos. Podríamos poner, por ejemplo, Piggies, con esos ruiditos de cerdos gruñendo y tal, que junto con Helter Skelter, que os la hemos puesto también alguna vez, voy a decir inspiraron, pero bueno, no sé si es la palabra. Entre comillas, inspiraron a Mason para decir, oh, los Beatles me están dando la clave, llega el fin del mundo, y bueno, en fin, para cometer sus tropelías, sus asesinatos y sus movidas. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. Bueno, pues mira, con los Rolling, si te parece, en lugar de poner una canción del Vegas Banquet, vamos a contar la historia de la mítica grabación de un programa de televisión, en principio destinado a promocionar el Vegas Banquet, que era The Rolling Stones Rock and Roll Circus, que contaba con la colaboración de una playa de grandes artistas del momento, pues... tenías ahí a los Who, tenías al bueno de Taj Mahal, que acababa de sacar su primer disco, a Marianne Faithfull, que era la novia de Mick Jagger, además, John Lennon y Yoko Ono. Pero bueno, nos vamos a quedar con la primera canción que sonó en este vídeo, en este programa especial de los Rolling, que era de un grupo que nos gusta un poquito. Un muchito, mejor dicho. Los Jethro Tull. Los grandísimos Tull. Los Jethro Tull, que acaban de sacar su primer disco, iban a sacar el segundo dentro de poco. Y bueno, el grupo de Ian Anderson, que interpretó lo que había sido el primer éxito de la banda. Song for Jeffrey. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Nos vamos a quedar... ¡Ja! Con algo brutal, tío. Con algo brutal. Sympathy for the Devil. O sea, un tema mítico donde los haya, ¿eh? Es el Sympathy for the Devil, este temazo del Vegas Banquet de los Rolling Stones. Se rodaron sesiones, o sea, mejor dicho, las sesiones de este tema fueron rodadas por Godard, por Jean-Luc Godard, que luego salieron en el documental One Plus One. Un documental que iba sobre la contracultura de la música occidental y tal, que por cierto casi se cargan el estudio, porque creo que el equipo de iluminación causó un incendio y a poco más y se cargan ahí el tema. Eso sería el diablo que andaba haciendo de las suyas. Que por cierto, también vaya historia con esta canción, que también fue prohibida durante 8 años, además luego ellos no la tocaron, pues por si acaso. Hubo... No hubo el famoso concierto este de Altamont donde murió una persona y decían que era por causa de que se estaba tocando esta canción, cuando en realidad era Under My Thumb la que estaba sonando, pero bueno. Pero luego también el tema de la canción, ¿no? Les acusaron de satanismo porque era como Jagger hablando del diablo cometiendo crímenes y, en fin. Ten en cuenta que toda esa época, con todas las muertes, que si de Martin Luther King, que si Kennedy, que si no sé qué, era todo muy complicado. Sí, pero sí. Bueno, parece ser que, por cierto, está basada en El maestro y la margarita, ¿o no? Un libro de Bulgakov que Marianne Faithfull le regaló a Jagger. Pues nos vamos a despedir con Sympathy for the Devil hasta la semana que viene. Os mandamos abrazos, besos y que lo paséis muy bien. Agur. Agur. Damn sure the pilot washed his hands.